el paraíso lo tenemos que rescatar en esta exposición, que es un poco infernal porque es muy oscura. Tiene que haber algo luminoso al final, y es en eso en que estamos trabajando ahora. Mario Soro también tiene cosas que son más bien infernales, como las mías. Me cuesta mucho a mí visualizar el paraíso. Por eso estuvo bueno invitar a Paulo Walker, porque él tiene una visión del paraíso muy especial, y es que cree que el paraíso puede ser el afecto entre las personas. Lo dice Dante al final de la Divina Comedia. Y entonces vi que todo en el universo está ligado por lazos de amor. Las personas, las cosas, los acontecimientos, la materia, todo. En cierta forma vuelvo a esa dualidad que yo siempre he sentido, que nunca he dejado totalmente de interesarme por lo geométrico armonioso, lo geométrico orgánico, no lo geométrico matemático, sino que lo geométrico más orgánico, y esa parte vuelve en cierta forma en este paraíso, ahora secundada, ayudada por las musas. En un cambio epocal, donde se empiezan a evaluar también los costos de la técnica, y en donde ciertas ficciones pensadas solamente como alucinaciones literarias, hoy día se transforman, como algunos dirían, en realidades caóticas y catastróficas, parece que el arte se le reclama entonces nuevamente que trate de constituir el límite que se hace la pregunta por lo humano. En un mundo donde parece que estamos marcados por los flujos, por las transacciones, por los inputs, por las conexiones, pareciera que hemos perdido la capacidad de poder colocar en las palabras una cierta densidad que no sean contratos, intercambios, beneficios, intereses. Y entonces vuelve a aparecer cierto imaginario en el que el arte podría ser alguien que reparara esa fisura dramática que ha generado un tiempo contemporáneo que hace ahora, ya no de los objetos, sino de los propios cuerpos humanos, el ciclo de la producción. Entonces, bajo ese punto, las figuras más excelsas que ha usado el arte para mostrar los extremos, nuevamente los límites, son dos: la casa que perdimos, el paraíso, y la casa que nos amenaza, el infierno.